待ってる君の背中は寂しげなまま僕を捉える気まぐれな愛で包みたい信じられない言葉ばかりが笑顔の中で牙を剥いてるそのかけらに愛を探してるける君の強さがまた新しい扉を開くすぐ開ける夜を照らし出せたとえ一人でも君のこと信じていたいそんな瞬間にこの世界は Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Soster Z, que les doy la bienvenida como de costumbre en este que es el episodio 164 de Poco Común y donde pues retomamos un tema, en primera una temática que ya es recurrente y en segunda un tema que ya había tenido una primera parte pero que no necesariamente necesitan escuchar la primera parte para escuchar este episodio, nada más es así que agregar más cosas a ese tema. Vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y este episodio sobre anime es sobre, retomamos mis recomendaciones de series con contenido tipo fanservice para mujeres, o sea, con personajes que sean atractivos o con algún contenido en la propia historia que también por su tema pueda ser atractivo. Así que empecemos pues haciendo, continuando el recuento, empezando con Gensou Madden Sayuki, Gensou Madden Sayuki. Esta serie, que como muchas otras que ya ha habido, está basada en la bien conocida leyenda del rey simio, que realiza un viaje hacia el oeste, como una peregrinación, donde es acompañado por un monje. Bueno, de hecho el monje es el que dirige la exploración, pero lo acompaña él y con otros personajes. Acuérdense que Dragon Ball también originalmente está basada en esta leyenda. Entonces algunos de los nombres son prácticamente los mismos que en Dragon Ball. Son Goku, Senso en este caso, que ese no lo usaron en Dragon Ball. Y otros, Sanso creo que es más bien. Y otros pues que son nombres clave en esta obra ya bien conocida, y que es una leyenda antigua, de la que se han hecho muchas adaptaciones, parodias y así que reinterpretaciones. Y esta es una de esas reinterpretaciones, ya que en este caso, aunque retoma toda la historia, todo ese viaje al oeste de Sayuki, de la leyenda de Sayuki, en este caso lo que pone es en el tema es que en primera todos los personajes son jóvenes y jóvenes atractivos, obviamente, para casos de este tema, sí, todos ellos son bastante atractivos, y donde pues meten también tecnología, donde usan armas de fuego, y en este caso ellos viajan en un jeep, que resulta ser un dragón que se convierte en ese jeep, en ese auto. Entonces es algo curioso, y donde pues todos los personajes como que tienen una disposición un tanto altanera, orgullosa de esos equipos que se conforman, donde los personajes, más que ser muy amigables con ellos, son más bien personajes que tienen su carácter. Entonces pues es lo peculiar de esta serie, aunque ya es algo bien conocido en anime. Y esto también pues porque de alguna manera, aunque en lo largo de la serie, si bien la dinámica que hay entre estos personajes puede ser un tanto hostil, un tanto como que te soporto, en el fondo, que es algo que también contribuye a ese fanservice, pues todos ellos se aprecian mucho, tienen mucho, se preocupan unos por los otros, y de hecho vamos a ir conociendo en su historia como pues todos ellos en algún punto se conocieron por haber sido ayudados entre sí mismos en sus diferentes problemas en el momento. Los personajes, como dije, atractivos, de la primera temporada. Esta serie tiene bastantes temporadas, tiene como unas 4 o 5 temporadas, y la verdad yo nada más vi como 2 o 3 temporadas, pero sí continúan con el viaje, encuentran enemigos, conocen así que cada vez diferentes enemigos, diferentes problemas, van ayudando a la gente en el camino, en este peregrinaje, y pues vemos más también un tanto esa evolución entre ellos como grupo, donde pues hay cierta empiezan a ser simplemente personas con interés que coinciden, a ser ya personas que pues forman un vínculo bastante fuerte más allá de la amistad. Entonces, y donde todos de alguna forma también presentan muchas veces una historia un tanto sufrida, problemática, donde pues cada entre ellos se apoyan para salir adelante. Muy que contribuye mucho a esta dinámica un tanto shonenai, que pues a muchas les gusta ver. Esta serie, si bien está disponible en Crunchyroll, pero solo en inglés y para Norteamérica, está bloqueada para esa región, pues desafortunadamente solo la podemos encontrar en medios alternativos como YouTube, que he visto que la tienen. Vamos a la siguiente serie, Fuchigi Yugi. Esta serie ya había mencionado en la serie Sisekai para mujeres, pero también pues es obvio que también tenía que aparecer en esta serie, porque en este caso es tenemos un harem inverso donde la principal protagonista, esta Miyaka, pues termina siendo protegida y también pues atrayendo de alguna manera la afección de un grupo de hombres que por diferentes situaciones se ven vinculadas a la protagonista al convertirse en una sacerdotisa y que pues a la larga presentan un genuino interés no solo de amistad sino también de potencial amor hacia la protagonista. Todos los personajes, hay toda una variedad de personajes con diferentes atractivos físicos, aquel que se ve más adulto, aquel que es el principal interés amoroso de la protagonista, que es el joven que más o menos está de su edad. También tenemos al chico más joven, más shota, que también se preocupa por ella, aquel que es el personaje rudo, también está. También el que es inteligente y un tanto carismático. Entonces tenemos un grupo bastante interesante y que puede ser atractivo para muchas mujeres. Y además el diseño de personajes es suficientemente variado. Entonces también por eso Fushigi Yugi pues es otra de estas series que presenta un buen fanservice. Esta serie, igual que la anterior, solo se consigue en Crunchyroll de Estados Unidos y en YouTube, pero o sea para la versión en español, que creo que es de España la traducción, solo la encuentran en medios alternativos como aquellos que han subido pues de forma un tanto no autorizada a YouTube. Siguiente serie. Esta se llama Josekisho Richard Shinonazo Kante. Que la tradujeron o la presentan como The Case Files of Jeweler Richard. O los casos, los archivos de los casos del joyero Richard. Esta serie salió, según recuerdo, creo que en el 2020 y está en Crunchyroll. Y es sobre un joyero precisamente. Bueno, no vemos en sí desde la perspectiva del joyero la historia, sino desde otro personaje que conoce a este joyero llamado Richard. Este personaje es Seiji y es un personaje muy noble, muy que le interesa pues ayuda, que tiene cierto altruismo, siempre le interesa ayudar a la gente y pues tomar ese papel de héroe. Ahora bien, en esta historia pues se crea un lazo de amistad y de codependencia entre ellos, que pues es un meta relación shonenai, o como le llaman en Japón, BL, boys love, o sea, amor entre chicos. No es explícito, es más bien como que te dan ahí como que te lo dan a entender de forma no explícita, todo lo que conlleva esa relación. Entonces, pues sí, se da muchas situaciones donde pues se apoyan mutuamente y de alguna manera se forma un lazo muy interesante entre ellos. A ver, es que iba a checar una cosa, porque no quiero que se me escape estos términos. Ya mejor lo usaré dentro de mis propios términos. Ya lo encontré. Y aquí se da esta típica relación que se da en las parejas entre hombres, en muchas series de estas, donde hay cierto atracción y relación de pareja, que es muy común en las series de estas shonenai, que para el público otaku muchas veces le llaman yaoi, pero la verdad es que ese término solo lo usamos acá, en Japón no usan ese término, le dicen BL, o sea, la abreviatura de Boys Love, o amor de chicos. Y donde un personaje adopta el rol que le llaman Seme, que es nuevamente el personaje dominante y el que somete, o al menos tiene el rol de ser el rol activo, el que dirige, el que decide, el que toma la iniciativa. Y el otro personaje es el Uke, el personaje que toma el papel sumiso, retraído, obediente, inseguro, que se deja someter por el otro, o someter, controlar o influenciar. Entonces se da este juego de rol de pareja en muchas de estas series de este tipo. Esta serie de Hokkeisho, ¿cómo es? Usekisho Richard Shi no Naso Kantei, aunque no es explícitamente este formato, sí da mucho como que a imaginar esta, que hay cierta relación. Y bueno, la serie en general cuenta casos a los que atiende Richard con su experiencia, con su conocimiento para ser joyero, pero que también, pues, como es alguien que trabaja con gente de élite pues que da un trato especial a los clientes, pues también hace un personaje muy carismático y que sabe ser diplomático y tratar y convencer a la gente. Entonces el otro protagonista, Segi, pues aprende de él, pues cómo generar estas relaciones con sus clientes y ser pues carismático y tratar a la gente, y también de alguna manera le ayuda a resolver también sus problemas del pasado y a estar más con más aceptar más de buen grado su naturaleza, Segi, de un justiciero que no está mal, que a veces se lo cuestiona de si está haciendo lo correcto, y pues vemos varios casos que resuelven entre ellos, que se derivan de los diferentes clientes que tiene Richard, que le compran o que le venden alguna joya, y Eventualmente veremos pues más este acercamiento personal entre ellos cuando este Richard pues tiene que enfrentar ciertos problemas personales, familiares y que pertenecen a su pasado. Entonces Seiji pues termina involucrándose en estos problemas y queriendo pues ayudar a Richard. Entonces pues también se da esta evolución de la relación entre estos dos personajes. Obviamente Richard sobre todo es el personaje más atractivo de los dos, un hombre bastante hermoso, rubio, con facciones bastante finas, y Seiji un tanto de apariencia más regular de japonés. No es así que no se ve mal, pero también no es un personaje que sea el más atractivo de los dos. Entonces, pero simplemente es esta relación también donde también se da esta conexión entre un personaje común, una persona común y una persona extraordinaria, o sí, que es admirable de alguna forma. Bueno, siguiente serie. Metemos otra de Isekai que ya había mencionado, la de Otome Game no Hametsu Fla Shikanai Akuyaku Reiyo ni Tensei Shitemata, que la traducen como My Next Life as a Villain is All Routes Lead to Doom. Esta serie, que es la de Bakarina, la de Amefura, también se abrevian, la de Mi Siguiente Vida como Villana, Todas las Rutas Guían a la Perdición, que está disponible en Crunchyroll las dos temporadas, que hasta el momento de la grabación de este podcast existen. Casi seguro que van a... No, de hecho creo que es seguro que va a salir la tercera temporada. Y donde pues es esta historia de esta protagonista que reencarna, que o más bien sale de nuestro mundo. Es una chica de preparatoria que es un tanto aficionada a los juegos de tipo visual novel o gal game, como le llaman en Japón, estos juegos donde todo es pues está, sigues una historia más que nada con mucho texto y muchas imágenes muy bien detalladas, y donde pues nuevamente muchas de estos juegos tratan sobre un desarrollo de las relaciones y de una historia tipo novela de un personaje. Y bueno, esta serie donde la protagonista, que es aficionada a estos juegos, termina precisamente reencarnando en un personaje del último juego que jugó, Love Fortune. El problema es que el personaje en el que reencarna es Katarina Claes, que resulta ser la principal villana de la historia de ese juego, y la que dentro de la historia de ese juego pues es un personaje que termina pues con un destino fatal. Entonces pues viéndose como ese personaje villano al que eventualmente le va a ir mal, la protagonista pues a lo largo de la serie busca todo lo posible por evitar ese destino fatídico, corrigiendo o previniendo todos los problemas que se generan en el juego con esta personaje, empezando por no adoptar ese rol de la villana, y de ahí en adelante conociendo los otros personajes que aparecen en la historia y ayudándolos para pues evitar todos los problemas o todas las frustraciones y conflictos emocionales que traen todos los personajes, que puedan generarle problemas a ella, y obviamente también pues ayudar a la heroína de la historia original, pues también en vez de evitar que se convierta en la villana para esa heroína. Entonces es una historia bastante de comedia, bastante interesante, y donde pues en general todo el diseño de personajes es muy atractivo, tanto de las mujeres como de los hombres, pero hay que mencionar que todos los hombres en general, los que aparecen, son bastante atractivos, y en este caso lo divertido, chistoso, interesante es que la protagonista termina teniendo un harem completo o global, donde tanto mujeres como hombres quedan prendadas de ella, todos en general la aman, y los hombres por lo regular que están atraídos hacia ella, pues son hombres obviamente de apariencia, todos ellos atractivos, y muchos o todos ellos con alguna estatus o reputación que también los hace pues atractivos como pareja. Dos príncipes, su hermano bastante atractivo, un hombre muy muy atractivo y carismático que prácticamente todo el mundo se rinde ante sus encantos. Entonces hay de varios tipos de hombres, eso sin mencionar a las mujeres, pero sí varios hombres pues interesados en ella. Entonces también se da una situación para comedia. Vamos a la siguiente serie, que sería una favorita en Estados Unidos para los gringos. Oran Coco Host Club. Oran, que la traduce como Oran High School Host Club. Esta serie le encantó mucho a la gente en Estados Unidos, donde trata la historia de una protagonista que dentro de su escuela, pues tiene problemas para mantener sus estudios económicamente, estás viendo la forma de seguir estudiando en esta escuela prestigiosa y cara, pero por casualidad se topa con un club que se dedican al hosting, que son los hosts, de hecho es algo común en Japón, donde hombres atractivos se encargan de una especie de bar o de cabaret, donde pues el principal objetivo es que sean hombres atractivos que atiendan a mujeres en común y que les hagan compañía. Esto quiere decir que les ofrezcan bebida, alimento y sobre todo un oído que escuche su conversación de las mujeres y que las halague. Entonces pues de eso trata el trabajo de un host para así que la perspectiva de las japonesas, y pues esta serie en este caso es un club escolar que se dedican a ofrecer estos servicios a las estudiantes que lo soliciten, pues esta chica que problemas económicos pues termina topándose con ellas, pero pues termina convirtiéndose en un harem inverso donde pues ellos se ofrecen a apoyarla económicamente para seguir estudiando ahí, pero con la condición de que se les una como host haciéndose pasar por un hombre a esta chica. Entonces pues también ella ofrece el mismo servicio junto con ellos y pues se convierte en un harem inverso porque todos ellos a final de cuentas demuestran cierto atracción y aprecio por la protagonista. Esta serie obviamente por aquello de que la protagonista tiene que asumir un rol de hombre, pues se presta mucho a la comedia, que es precisamente el principal género de esta serie. Comedia y harem inverso. Los hombres de este club, pues obviamente es un grupo de cuatro, creo que son, todos con diferentes características físicas, muy atractivos. Un diseño de personajes un tanto distintivo de esta serie, pero a final de cuentas atractivos. Y serie que sí se me hizo divertida, pero a lo mejor no se me hace tan buena como muchas en Estados Unidos lo mencionan. No se me hace tampoco la gran cosa, pero pues es una serie divertida. Esta serie en Estados Unidos está disponible en Crunchyroll, acá no está disponible en nuestra región, solo por medios alternativos, y de hecho he visto que también está disponible en YouTube. Entonces, por si la quieren buscar, pues ahí está, para que la busquen. Y bueno, con esto, bueno, nada más mencionar otra serie, pero esta no porque yo esté convencido de que sea serie de hombres atractivos, sino porque he escuchado que a muchas mujeres les llama la atención a algunos de los personajes de esta serie deportiva muy famosa. Me refiero a Slam Dunk, esta serie de básquetbol de los 90s, bastante popular y famosa, que se me hace muy buena serie de deportes, mucha acción, que pues más o menos se ve influenciada esta serie por el furor que tuvo el básquetbol en los 90s, de la NBA con Michael Jordan y todas esas superestrellas de Estados Unidos. Y de alguna manera esta serie, como que muchos vimos como una representación dentro del ambiente escolar y japonés de un equipo, pues los atletas de la NBA. Pero bueno, más que nada yo veo que sí, en varios de los equipos de esta serie, de los equipos de básquetbol, hay uno que otro personaje que sí resulta a muchas, a opinión de muchas mujeres, atractivos, y entre ellos pues los, creo que los principales protagonistas de la serie, que son los del equipo de Shohoku, Hanamichi Sakuragi y Kaede Rukawa, principalmente, sobre todo Rukawa, pues es el, incluso en la serie es motivo un tanto de comedia, que pues también todas las chicas en la serie, siempre que se presenta Rukawa, todas se vuelan por él, lo ven como el chico atractivo, el super atleta, es super estrella y uy, super soñado. Incluso la chica a la que le gusta Sakuragi también pues está muy clavada con Rukawa. Pero también Sakuragi diciendo como que el antihéroe, el tipo un tanto despreciado al principio, hecho a un lado. También al parecer en opinión de muchas mujeres también resulta atractivo, tanto por su distorsión como también por esta rivalidad que es, momento se puede considerar como amistad entre ellos, de Sakuragi y Rukawa, donde incluso han hecho doujinshi, donde ellos dos son pareja. Entonces pues al parecer sí tiene Slam Dunk, pues suele ser una serie donde pues es material de pues fantaseo con las relaciones de los personajes, de varios de los personajes de la serie. Entonces pues también está la mención, pues a final de cuentas no entiendo a veces qué cosas pueden ser atractivas para las mujeres. Entonces me llama la atención luego casos como donde yo no la consideraba, pero las opiniones que he escuchado de muchos lados consideran que los personajes de Slam Dunk son material también para ser atractivos. Y bueno, y ya con esto Pues voy cerrando esta segunda parte de esta serie de fanservice que me presenta fanservice para mujeres. Vamos al audio de cierre y regreso. ¡Goto! ¡Pocket Tissue des! ¡Hai, dozo! Y bueno, este fue el episodio 164 de Poco Común. Gracias por descargarlo, por escucharlo, por streamearlo. Y pues también gracias por compartirlo y por los likes. Les recuerdo que este podcast, que tengo mi espacio de Facebook, que es Sorcerer Z. Búsquenme así en Facebook, Sorcerer Z. Ahí está, publico anuncios de lo que voy publicando a lo largo de la semana, tanto este podcast como mis streams y cualquier otro contenido que a veces llego a crear por separado. También les recuerdo que este podcast se publica los martes en la noche en las principales plataformas como iTunes o Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, aparte de iVoox, que es donde inicialmente se publica. De mencionar que pues este podcast también alrededor del sábado, domingo, en fin de semana, se publica la versión en video en el canal de YouTube de La Nerdulería. Busquen La Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast. Aparte de que si lo buscan por Poco Común, es probable que lo encuentren. Digo probable porque el algoritmo de búsqueda de YouTube es un tanto raro y siempre pone canales mucho más grandes al principio de los resultados de las búsquedas. Y también recordarles que este podcast se publica en Facebook, en La Nerdulería. Busquen La Nerdulería en Facebook y ahí vas a encontrar las publicaciones de este podcast. Aparte de que este podcast se publica también en Facebook, en espacios de podcasters como La Podcastería y Encod o Encode. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook y ahí van a encontrar este podcast, aparte de muchos otros podcasts que se publican en esas dos páginas en Facebook. Y vamos a los agradecimientos por los likes en los diferentes espacios. En el podcast anterior, el episodio 163, pues gracias por sus likes a Jorge Adrián Cruz, a Yuki Soto, Hakusora, God 21 y pues el equipo de Life Anime Bob Podcast, ahí chéquenlos. Pues también ellos y dejan su like. Muchas gracias. Ahora no hubo comentarios. Facebook, casi. A ver, veamos. Bueno, Jorge Cruz también deja su like ahí. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa? Pues ya antes de cerrar este episodio, pues hacerle esta sección de recomendaciones de canales de YouTube para que vean. En este caso, empezando por el canal de los Mecha Bros o Mecha Bros, Mecha Bros o Mecha Bros, que es el podcast o que primero lo publican como stream en su canal de, tanto en su canal de YouTube como en su página de Facebook, Mecha Bros o Mecha Bros. Pues este Kike Kabuto y compañía, donde pues hablan de los temas que hay, sobre todo temas geek que a ellos les interesan, noticias sobre al principio y un tema principal en cada episodio, un podcast que dura aproximadamente hora y media, dos horas más o menos. Entonces busquen en YouTube, porque es cuando en YouTube sobre todo hacen el stream en vivo y pueden verlos y interactuar con ellos en su stream. También el siguiente canal de YouTube que les recomiendo es Bully Magnets, Bully Magnets. Este podcast sobre historia, principalmente en español, y que habla mucho, pues, tanto de historia mundial, pero también mucho de historia de Latinoamérica y historia de México, de forma un tanto más amena, irónica, chistosa, divertida, pero que está bien investigada, que a final de cuentas sacan datos verdaderamente de la literatura, ¿no? Así que no se ni te repiten el discurso de la escuela ni se sacan datos de la manga, sino aquí o se fusilan los de otros canales. No, ellos sí hacen investigación en libros de los datos que mencionan de la historia, y desde muchas perspectivas de la historia, cosas que a lo mejor, que muy seguramente en clases de historia luego no mencionan. Entonces, Bully Magnets. Y por otro lado, ¿cuál es el otro? Ah, sí, que les iba a recomendar, a ver, para dérselos bien, TMS Anime Latino. Bueno, no, como que está muy redundante, porque ya lo había mencionado, ya hasta hice un podcast de eso, entonces como que ya nada más ese recordatorio de que ahí está este podcast donde hay anime gratuito, TMS Anime Latino. Pero bueno, otro que les mencionaría en ese caso es Toei Tokusatsu World Official. Este canal de YouTube, como su nombre lo indica, es de Toei y sobre series tokusatsu. ¿Qué son las series tokusatsu? Esas clásicas series de héroes, de superhéroes japoneses, de esos que se transforman y adoptan un traje con casco y todo el rollo y pelean contra monstruos o contra enemigos así sobrenaturales, y donde se usa mucho estos trajes llamativos y efectos prácticos como fuegos artificiales, y se hace muchas acrobacias y todo eso. O sea, en lo que están basadas, por ejemplo, las series de Power Rangers, están sacadas de estas series. Y pues aquí la de Toei Tokusatsu World Official tiene lo curioso de que pues han publicado en este canal varios episodios de diferentes series, tanto más recientes como de series clásicas de este género de tokusatsu, por si les interesa este género de series en su formato original, directas de Japón y con subtítulos. Pues pueden ver este canal donde pues hay muchas de estas series, y también una que otra serie de anime de acción pero series de las viejitas. Entonces, pues para que lo chequen, está curioso este canal, Toei Tokusatsu World Official. Entonces, pues para que lo chequen. Y bueno, ya con esto cierro este podcast. Ya nada, recordarles que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch. Búsquenme como Sorcerer Z en Twitch, Sorcerer y la letra Z al final en Twitch. Ahí pueden acompañarme en vivo a mis streams, donde pueden conversar conmigo y pues me pongo a jugar juegos variados, sobre todo juegos retro. Entonces también ahí pueden acompañarme los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Bueno, ya con estos anuncios me despido y pues nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escucharme y nos vemos. Cuídense. Okay, guys.